El mensaje de hoy tiene que ver con algo que hacemos todos los días, todas las personas. Todos los días, todas las personas hacemos esto. Imagínense a qué podríamos estar refiriéndonos. Habría muchas cosas, ¿no es cierto? Y para no meternos en ningún lío, no piense demasiado. Pero todos los días estamos haciendo estas cosas y todas las personas. Usted antes de venir acá estuvo haciendo esto que vamos a compartir. Y al retirarse de aquí va a estar haciendo esto que compartimos y mañana y así sucesivamente. Y es tomar decisiones. Tomar decisiones. Usted toma decisiones y yo también. Todas las personas tomamos decisiones todos los días. Toda la gente toma decisiones todos los días. Está claro que muchas de esas decisiones no están bien tomadas. Posiblemente también sea una experiencia común a todos los seres humanos que tendremos que admitir que en muchas ocasiones las decisiones que tomamos no fueron correctas. Y es más, quizás algunos debieran estar admitiendo las consecuencias que las malas decisiones trajeron sobre su vida. Así que es bien pertinente que podamos escuchar qué es lo que tiene la Biblia, la palabra de Dios, para decirnos a todas las personas, y particularmente a aquellos que ya hemos establecido un vínculo personal con Dios, aquellos que sí nos hemos comprometido a seguirle y a servirle. Bueno, parte de este compromiso tiene que ver con aprender a tomar decisiones consultando a Dios previamente y no pidiéndole después de que las papas queman me ayude a apagar el incendio. No somos pocos los cristianos que a veces hacemos así también y dejamos de lado a Dios en las decisiones que tomamos y a veces esas decisiones son trascendentes, son importantes. Pueden tener consecuencias o recompensas por el resto de la vida. Así que de ninguna manera debiéramos tomar decisiones, aquellos que somos de Cristo, sin tenerlo en cuenta Él y sin considerar lo que Él tiene para decirnos. Así que el mensaje en esta noche, si usted iba a tomar alguna decisión en estos días, es espere. ¿Ha consultado a Dios al respecto ya? Espere, si va a tomar una decisión, espere. ¿Ha consultado a Dios al respecto? Por eso el título de hoy podría ser: debemos consultar a Dios siempre. Debemos consultar a Dios siempre. El Salmo 32, versículo 8, dice de esta manera: te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esa es una promesa de Dios, es un compromiso de parte de Dios a que a todos aquellos que deseemos consultarlo a Él antes de tomar las decisiones, Él nos va a estar enseñando el camino y al hacerlo, por supuesto que ese camino es el camino correcto. Dios es infinito en sabiduría, es perfecto en sabiduría, lo conoce todo, desea lo mejor para cada uno, así que no hay mejor persona que consultar sino a Dios. Porque su respuesta, aquello que nos indique, el consejo, el camino que nos abra por delante, siempre será de bendición para nuestra vida. Por tanto, podemos tener un reaseguro de que nuestras decisiones sean buenas decisiones, sean decisiones correctas y que por lo tanto nos traigan la mayor cantidad de beneficios y recompensas posibles. No solo a nosotros mismos, sino muy posiblemente a nuestro entorno familiar y aún a nuestros hijos. El compromiso de parte de Dios es este: yo te voy a enseñar, no te voy a ocultar nada, no te voy a jugar a las escondidas, por el contrario. Dios dice: yo también quiero que tu vida esté bendecida por mí. Yo deseo, está en mi corazón. Si tengo la oportunidad de hacerlo, pues lo voy a hacer. Y entonces ahora está en manos nuestras el decirle: yo te doy la oportunidad. Y entonces consultarle a Él antes de tomar ninguna decisión, sobre todo aquellas que son más importantes. No solo esto, la Biblia dice en este pasaje que Dios va a fijar sobre nosotros sus ojos, es decir, permanentemente va a estar velando por aquel que tiene la actitud de decir: Señor, esto es correcto. Señor, ¿esto te parece bien? Señor, ¿esto está de acuerdo a tus propósitos? Señor, ¿esto será bueno para mí, para mi familia? Entonces seguramente añadamos bendición sobre bendición a cada uno de nosotros. Por ello, cada día de nuestra vida nos enfrentamos a decisiones que tenemos que tomar. Algunas son sencillas, ¿no es cierto? No tienen demasiada trascendencia. Sin embargo, otras son importantes porque sus consecuencias o sus beneficios pueden durar por largo tiempo sobre nosotros. Hay decisiones que son rutinarias o parecen rutinarias o con pocas consecuencias, pero ya sea que se trate de decisiones pequeñas o grandes, de si los riesgos son muchos o pocos, si las consecuencias pueden ser graves o no, en todas ellas debemos estar consultando a nuestro Dios para ser objeto de esta promesa. Te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaremos ojos. Porque a decir verdad, el ser humano no es tan inteligente como lo cree. Los seres humanos no somos tan inteligentes como creemos. Pues basados en esta supuesta inteligencia, nos abrimos de Dios, dejamos de tenerlo en cuenta a Él y vamos tomando nuestras decisiones. Y a decir verdad, si nos ponemos a observar y cada uno observa, nos vamos a dar cuenta que más bien estábamos tanteando en la oscuridad. No es que en nuestra sabiduría e inteligencia tomamos estas decisiones tan sabias que siempre nos permitieron andar bien. Porque no sé qué piensa usted, pero me parece que el ser humano, la humanidad, no está viviendo bien. Por lo cual implica que las decisiones que se estuvieron tomando no han sido totalmente correctas. Quizás algunas o varias de ellas han sido erróneas y algunas seguramente muy erróneas y equivocadas. Así que la inteligencia del hombre no es suficiente. Necesitamos una inteligencia mayor, una inteligencia perfecta, una sabiduría completa. Y el único que la tiene, por supuesto, es nuestro Dios. Por eso no podemos dejar de tenerlo en cuenta a Él. No hay posibilidad de explicar por qué los cristianos no tenemos en cuenta a Dios. Si uno mirara a alguien y dijera, bueno, pero esta persona no estableció un compromiso de vida con Dios, por eso no lo tiene en cuenta. Dice, bueno, es coherente. Pero aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo y nos hemos comprometido a seguir sus propósitos y su voluntad, ¿cómo luego no lo consultamos para todas las cosas? Por eso parece que algunas personas, incluidos algunos cristianos, no consultamos a Dios. Pero sabe, déjeme decirle esto, no para que esto sea un alivio a nuestra condición, pero esto ya estaba presente hace miles de años y la Biblia lo refleja en varias oportunidades. Yo voy a mencionar algunas solamente en el libro de Josué. Josué fue un líder de Dios, un siervo de Dios, un hombre de Dios, que él escogió para que guiara al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, a tomar la tierra prometida para poseerla, porque era un regalo y una bendición de Dios para el pueblo de Israel. Josué sucedió a Moisés. Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo guió hasta casi entrar a la tierra prometida, pero por desobediencia del pueblo tuvieron que volver 40 años al desierto, luego de lo cual Moisés muere y le sucede Josué, y con Josué efectivamente entran a la tierra prometida y bueno, allí toman posesión de ella. Estando allí ya hubo un pueblo que se llamaba Gabaón, que frente al poderío que iba adquiriendo Israel, al observar que Israel por mano de Dios iba venciendo a otros pueblos y tomando territorio, Gabaón, este pueblo maquinó algo y dijo, ¿qué podemos hacer? Porque van a venir con nosotros y nos van a exterminar también a nosotros. Entonces idearon engañar o tratar de engañar al pueblo de Israel haciéndose los buenitos. Entonces mandaron una delegación a Israel y mandaron a la gente un tanto disfrazada. La ropa era toda andrajosa, daban idea de que eran muy pobres, de que eran débiles, el alimento que llevaban ya estaba medio viejo, dice el pan era con moho, ¿no es cierto? Sobre los animales ponían las mantas, pero las mantas ya estaban agujereadas, eran viejas. Entonces vinieron ellos y dijeron, no, nosotros queremos servirlos a ustedes y hacernos sus siervos, y un poco para poder preservar sus vidas. En este contexto, dice, venían con zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y así vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Le dijeron a Josué y a los israelitas: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Pero todo fue un engaño. No solamente la vestimenta y la comida, sino también sus palabras. Los gabaonitas tomaron el lugar de siervos dentro de Israel. Los israelitas sospechaban algo y sabían que no debían hacer alianza con nadie porque Dios ya les había dicho que no lo hicieran. Jehová les había dado la tarea de conquistar la tierra y echar fuera a sus moradores sin aliarse con ninguno de ellos. Pero los gabaonitas usaron palabras aduladoras, le doraron la píldora a los israelitas y entonces los israelitas cedieron y cayeron en la trampa. El versículo 14 de este pasaje de Josué, capítulo 9, dice de esta manera: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Dios. Tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Dios. Y cometieron un grave error que trajo consecuencias para ellos en este tiempo y posteriormente también. Ellos aceptaron y creyeron en esta historia. Ellos fueron con astucia engañados. No descubrieron la mentira, no se dieron cuenta del fingimiento y de la actuación que estaban haciendo y de toda esa aparente piedad. Lo más importante es que no consultaron a Dios, y esto hay un énfasis en el texto y en el pasaje. Así que ya ve cómo hay creyentes que no consultan a Dios debiendo hacerlo, y esto trae consecuencias negativas sobre todo el pueblo, sobre la persona, sobre el hogar. Hoy no es tan diferente. Hoy también hay algunos que tomamos decisiones y decisiones muy importantes sin consultar a Dios. Algunos adolescentes o jóvenes establecen vínculos de noviazgo sin consultar a Dios. Y toda vez que no consultamos a Dios, si estamos decidiendo algo, lo estamos decidiendo fuera de la voluntad de Dios. Hay matrimonios que se establecen y se unen sin consultar a Dios. Hay quienes podemos cambiar de trabajo sin consultarlo a Él, o efectuar una mudanza, o definir una carrera, o resolver o tratar de resolver conflictos sin consultarlo a Él. O enfrentamos enfermedades y no lo consultamos a Él, tratamos de resolverla de una manera que nos parezca a nosotros. Lo mismo decidimos ministerios o las cosas en las cuales yo voy a servir al Señor sin consultarlo a Él. O compras, o inversiones, o el tiempo oportuno o no para tomar decisiones. O en algunas iglesias la designación de líderes se realiza sin consultar a Dios. Y a veces podemos establecer compromisos y responsabilidades personales sin consultar a Dios. Y a veces dejamos de hacer cosas sin consultar a Dios. Y a veces nos comprometemos en cosas sin consultarlo a Él. No podemos prescindir de Dios para nuestra toma de decisiones. Debemos consultar a Dios siempre, porque el riesgo es enorme y las consecuencias pueden ser graves. Algunos hacemos y deshacemos según nuestro parecer, improvisando o usando nuestro mejor criterio, pero es un criterio propio, o a veces ni siquiera es propio, es un criterio del mundo. Y lo aplicamos para nuestra toma de decisiones como creyentes. Cristo Jesús, y por supuesto que muchas veces de estas los criterios son contrarios a los de Dios. Caemos como cayó allí el pueblo de Israel en astucias del enemigo. Entonces caemos y somos víctimas de engaños, de fraudes, de estafas, de mentiras. No consultar a Dios. O transitamos caminos que no son los indicados por el Señor. Él se compromete, leímos el pasaje, a indicarnos el camino. Yo te voy a mostrar y te enseñaré el camino en que debes andar. Ese se lo decido yo, o creo que es de Dios. Trato de convencerme a mí mismo porque soy cristiano, pero en realidad no lo he consultado a Dios. Así que cuando transitamos por estos caminos que no son los indicados por el Señor, normalmente viene sufrimiento, dolor, tristeza, heridas, frustraciones. Hay consecuencias por no consultar al Señor. A corto plazo, a mediano plazo y o a largo plazo, pero siempre hay consecuencias toda vez que estoy tomando decisiones sin considerar lo que Él dice al respecto. Y algunas de esas consecuencias pueden ser irreparables. Podemos poner en riesgo y afectamos nuestra propia salud o la salud de alguien en la familia. Podemos afectar y poner en riesgo la propia familia o el matrimonio. Podemos afectar el trabajo que tenemos, con lo cual Dios nos ha bendecido. Podemos afectar nuestro vínculo de amistades, nuestro propio ministerio, nuestros bienes o los que Dios nos ha dado. Podemos afectar a nuestros hijos o el vínculo con ellos. Podemos estar hipotecando nuestro futuro por no tomar hoy decisiones sabias conforme a lo que Dios indica. Podemos estar comprometiendo nuestra integridad física o emocional o espiritual. En definitiva, nos estamos alejando de la bendición. Estamos haciendo a un lado la bendición de Dios sobre nuestra vida. Una bendición completa, plena, abundante y rica que Dios quiere derramar sobre tu vida también. Esta es la razón por la cual a veces también algunos cristianos parecen vivir encerrados, atrapados, estar estrechamente viviendo su vida, con poca satisfacción, penando, como dice el dicho, a los ponchazos, ¿no es cierto? Unas vidas sin victorias y sin poder. Quizás podríamos estar escribiendo acá porque no consultamos a Dios. Pero la otra experiencia es que a veces consultamos, pero peor que no consultar, porque tampoco consultamos a Dios, sino que se consulta a los poderes de las tinieblas. Bueno, tampoco es nuevo. Ya en tiempos del rey Saúl, año 1000 antes de Cristo, aproximadamente, para redondear más o menos, ocurrió esto, dice la Biblia en 1 Samuel 28, versículos 6 y 7. Consultó Saúl a Dios. Arrancó bien. Estaba en su corazón esto. Consultó Saúl a Dios. Pero Dios no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y consulte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Hay muchas veces en que Dios no nos va a responder inmediatamente. Y si Dios no me responde, no debo buscar la respuesta por otros medios como lo hizo Saúl. Cuando Dios no me responde es una respuesta. Es esperá, esperá, confía, nada va a pasar, nuestra vida está en sus manos, nada tremendo va a pasar, nada terrible va a pasar, y en todo caso Dios se hará cargo de ello. Pero el que Él no me responda inmediatamente no me da mi derecho a todavía empeorar mi situación y buscar la respuesta o consultar por otro medio, mucho menos a estos espíritus de adivinación, poderes de las tinieblas. Vaya, si uno podría esperar de que algún cristiano por allí de vez en cuando no consultara a Dios para tomar sus decisiones, uno podría decir, bueno, está bien, pero aceptar que haya cristianos que en lugar de consultar a Dios o porque éste parece que no les responde, terminan consultando a las tinieblas. Saúl lo hizo, era un hombre de Dios, no nos debe parecer extraño. No era un hombre recién convertido, diríamos hoy. Y usted ya sabe lo que la Biblia dice acerca de la adivinación y cómo Dios aborrece todo esto. Así que lo que tenemos que hacer en todo caso es esperar la respuesta de Dios. porque sabemos que lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor, es bueno y que nunca me va a perjudicar. Así murió Saúl, por su rebelión con que prevaricó contra Dios, contra la palabra de Dios, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Dios. Te leí la Biblia, palabra de Dios. No es escrito mío, esto es la Biblia, la palabra de Dios. Así terminó Saúl sus días, por su rebelión contra Dios, y porque no guardó la palabra de Dios, y porque consultó a una adivina y no lo consultó a él, y no esperó la respuesta de él. Termina haciendo alianza con el enemigo. ¿Qué cree que los poderes de las tinieblas tienen preparado para usted, aunque sea cristiano? ¿Qué cree que puede venir para su vida si usted le da oportunidad a los poderes de las tinieblas, consultándoles acerca de alguna cuestión relacionada a su vida que está en Cristo? Y por eso a veces, muy extrañamente, pero a veces, algunos cristianos parecen terminar consultando a divinos como lo hizo Saúl. O el tarot, no, pero yo, para mí es como un juego, yo no le doy importancia. O los horóscopos, o la astrología, o voy a consultar al curandero porque le estoy pidiendo a Dios consulta sobre esto que estoy padeciendo, pero no me responde. Gracias a Dios, la Biblia tiene infinito número de ejemplos positivos que son los que debemos tomar, y hay muy pocos de estos ejemplos negativos. ¿Cómo ocurre hoy? Todos los que estamos aquí seguimos el buen consejo de la palabra de Dios y el buen ejemplo de los siervos y siervas de Dios que nos refleja la Biblia también, y de ellos tomamos enseñanza para aplicarlo en nuestra vida. Así que de ello vamos a nutrirnos en esta noche para poder seguir teniendo en cuenta a Dios para tomar nuestras decisiones. Uno de estos personajes destacado ha sido y es el rey David. David, y antes de ser rey, él ya estuvo demostrando esta actitud en su corazón de poder consultar a Dios en todo. Mire, en una oportunidad, dice la Biblia, el pueblo de Israel, el pasaje está allí en 2 Samuel capítulo 5, desde el versículo 17. El pueblo de Israel estaba creciendo, estaba avanzando, estaba conquistando, estaba extendiendo su territorio, y sus enemigos más frecuentes y más duros fueron siempre los filisteos. Y en esta oportunidad el pueblo filisteo viene sobre Israel y se reúne en un valle, en el valle de Refaim, para combatir contra Israel. En esta oportunidad, el jefe del ejército de Israel era David. Él ya tenía experiencia luchando contra los filisteos. Desde aquella primera oportunidad en que derrotó y dio muerte a Goliat, también luego en las batallas sucesivas contra los filisteos, David se destacó como un excelente guerrero, como alguien enviado de Dios, como alguien guardado por Dios, como alguien que Dios respaldaba dándole victorias y triunfos para el pueblo de Israel. Así que él podría haber dicho, otra vez los filisteos, esto ya pan comido, esto ya sabe cuántas veces los llené de goles, ya les gané todos los partidos, todos los campeonatos, esta es re fácil para mí. Sin embargo, él no se apoyó en su propia experiencia, él no se apoyó en su propio conocimiento de las estrategias de los filisteos, él no se confió en las victorias anteriores. ¿Qué cosa más fácil hubiese sido para David decir, bueno, a ver muchachos, ¿cuántos quieren venir conmigo? Vamos a darle otra vez a esto una tunda y volvemos a casa enseguida. Nunca tuvo esta actitud, aunque podría estar habido presente humanamente hablando. Dice el versículo 19 que frente a esta circunstancia, el pueblo filisteo reunido allí en el valle de Refaim para luchar contra el pueblo de Israel, entonces consultó David a Dios diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en nuestra mano. ¿Se da cuenta la importancia de consultar a Dios para el tomar decisiones? Siempre. David de esta manera demostró su dependencia de Dios, no de sus habilidades, de su poderío, de su fuerza, de nada, y demostró humildad. Él no preguntó si ganaría él la batalla, sino si Dios los entregaría a los filisteos en manos del pueblo de Israel. Bueno, debemos buscar nosotros también a Dios para consultarle siempre. Dice 2 Crónicas, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Así que nunca te confíes para tomar decisiones. No, esto lo dice tantas veces, esto es fácil, así, dale nomás. Nunca te confíes, consulta a Dios. Y para ello, nunca debemos dejar de leer la palabra. Para ello, nunca debemos de orar para recibir guía, dirección, respuesta, seguridad, conocimiento, convicción y revelación de parte de Dios. Porque efectivamente, a través de este pedido y de esta consulta, Dios respondió a David. En segundo lugar, además de buscar a Dios siempre para consultarle a través de la lectura de la palabra y de la vida de oración, debemos saber buscar orientación, apoyo, sabiduría y bendición en líderes espirituales. Buscamos orientación, apoyo, sabiduría y bendición en líderes espirituales. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Y además de buscar a Dios para consultarle, debemos creer en Dios y creer a Dios. ¿Creemos en Dios? Sí, creemos en Dios. ¿Y le crees a Dios cuando Él habla? Son dos cosas muy diferentes. Ah, habla. ¿A mí? ¿Me dijiste algo a mí? Sí, claro. ¿Cómo no? Así que debemos creerle a Dios, debemos creer sus promesas. Hemos leído una hoy, yo te voy a mostrar el camino por donde andar. Siempre voy a fijar mis ojos sobre vos. Va a ser camino de bendición para tu vida. Te voy a ayudar a tomar todas las decisiones que necesites hacer. Así que aquí estoy. Debemos creer entonces sus dichos, sus palabras proféticas, su revelación. Son para nuestra bendición. Son para tu bendición. Segunda Crónicas 20:20 dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Seguridad, prosperidad, bendición. Toda vez que le creemos a nuestro Dios, sus palabras, y aún creemos a sus enviados, los profetas, líderes espirituales, que nos traen palabra de Dios y que nos ayudan a reconocer esa revelación. Así que David consultó a Dios. David consultó a Dios siempre. Con la ayuda de Dios obtuvo esta primer victoria particular y especial sobre los filisteos. Pero pronto llegó una segunda prueba para David. Los mismos filisteos se reunieron otra vez para pelear contra Israel y fueron al mismo lugar a donde habían ido anteriormente. Así que en esta segunda situación que se parecía tanto a la primera, porque eran los mismos atacantes, era el mismo lugar, era el mismo todo, David hubiese dicho, ¿para qué preguntarnos tantas cosas? ¿Por qué no nos vamos a poner en marcha ahora y empleamos la misma táctica que usamos la primera vez, que los derrotamos tan terriblemente? Así que vamos a usar aquella misma estrategia, hagamos lo mismo. Pero David no razonó así, porque él era consciente de su dependencia de Dios. Por eso lo consultó de nuevo. No, pero si esto, esto fue igual que la otra vez, hagamos como la otra vez, que no fue bien, hagámoslo así. No, consultá a Dios siempre. Mira, David volvió a consultar a Dios. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Diferente a la primera. Dios es soberano. Él va a obrar. Él va a traer bendición. Él va a derrotar a nuestros enemigos. Así que lo va a hacer a su manera. Y si él lo quiere hacer de otra manera que la vez anterior, es una cuestión de él. Para nosotros está la victoria. Anteriormente, Dios le había dicho a David, ve con el pueblo y derrota a los amalecitas, a los filisteos. Pero esta vez le dijo, no subas, sino rodéalos. Bueno, en nuestra vida cristiana nunca debe haber tampoco decisiones rutinarias. Caer como en una serie de decisiones todas iguales porque las circunstancias son iguales, ya lo ves. Dios tiene que, lo que fue apropiado hoy puede que no lo sea mañana. Así que tenemos que aprender y acostumbrarnos a pedir dirección de Dios siempre, a consultar a Dios siempre para tomar las decisiones. Señor, ¿qué hago? Esto es lo mismo que la otra vez, pero ¿debo hacerlo igual? Y Él nos guiará. Por último, David consultó a Dios. David consultó a Dios siempre. Por último, también David supo esperar y estar atento a las señales que se daban de acuerdo a la respuesta de Dios. Déjeme agregarle que en este segundo suceso hay una manera particular que Dios le respondió además. David recibió la orden de Dios de esperar hasta que se oyera el ruido como de marcha por las copas de las balsameras. Esto es un versículo 24 que está allí. Las copas de las balsameras son las copas de las balsameras eran unos arbustos, unos árboles, ¿no es cierto? Que frente al soplido de una brisa, surgía un ruido muy particular que, como vemos aquí, se asemejaba al ruido de una marcha de un ejército. Así que Dios le dijo a David, esperá hasta que oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras. Luego, a partir de allí, recién allí, entra en acción. Si hubiese sido Saúl, no, ya se iba a consultar a otro, como vimos. ¿Dónde hay una divina, alguien que me tire unas cartas? David fue fiel a Dios. Él siempre quiso llevar su vida por camino de bendición y él aprendió a que la manera de hacerlo era confiar en Dios, consultarlo a Él, esperar a Él, obedecerlo a Él, y por eso siempre pudo llevar su vida de esta manera. Así que allí estaba Él con sus armas, con el ejército, y en lugar de ocuparse del enemigo y de salir a la batalla con tanta experiencia y victorias ganadas, ahora tenía que esperar a ver si las copas de las balsameras se movían, hacían algún ruido y esto se asemejaba a la marcha de un ejército también. Debemos aprender a esperar. Debemos aprender a esperar. Todo se produjo como Dios lo había indicado. Todo se produjo de parte de David conforme a lo que Dios le había indicado. Si él no lo hubiese hecho así, hubiese causado un terrible estrago en su propia vida, en la de su familia y en la de todo el pueblo de Israel. Pero porque supo esperar con confianza y fe en Dios, porque creyó a Dios, creyó sus palabras, confió en Él. Dijo, ahora sí, ahora es el momento. Y tomó la decisión de salir a la batalla en el tiempo oportuno. Debemos consultar a Dios siempre. No debemos permitir que otros, ni aun nosotros mismos, dirijamos nuestra propia vida. No somos suficientes. Tarde o temprano vamos a pagar consecuencias. Posiblemente la mayoría de los que estamos aquí, porque ya pasamos la edad de jóvenes, hayamos ya tenido experiencias en nuestra vida que podrían indicar que no debemos tomar decisiones sin consultar a Dios previamente y sin asegurarnos de la respuesta de Dios al respecto. Por lo cual, hay que aprender a depender de Dios, hay que aprender a tener humildad y reconocer nuestra falibilidad, nuestra impotencia, nuestras debilidades, nuestro no lo puedo todo, nuestro no lo sé todo, y dirigirnos a aquel que sí, lo sabe todo y lo puede todo, que es nuestro Dios, para inmediatamente poder recibir asistencia. Siempre está la respuesta de Dios. Hace de esta manera, excelente Dios, sigo haciéndolo así. ¿Y qué viene? Bendición. Toma este camino, no aquel otro. Gracias, Señor, por guiarme. Viene bendición. Yo no lo veía. ¿Sabes? Yo hubiese tomado este camino, pero porque vos me dijiste aquel, yo confié en tu palabra, confío en vos, y tomé ese camino, y me fue bien. Menos mal que no tomé la decisión sin tenerte en cuenta, porque yo me hubiese equivocado. Y otra vez, cuando establecemos vínculos de cualquier nivel, sobre todo los que van a durar para toda la vida, como es noviazgo, matrimonio, etc., ¿cómo no tomarlo teniéndolo en cuenta a Dios? ¿Cómo no consultarlo a Él? Antes de, no después de decir, sí, pero Dios, este era el que me había... Claro, y después la mujer se queja del hombre que tiene al lado, dice, pero consultaste. Y el hombre se dice, mirá lo que me tocó, pero Dios no te habrás equivocado. Lo consultaste. Entonces, claro, siempre le llevamos a Dios cuando las aguas nos tapan, cuando el fuego ya no lo podemos dominar. Y Él está lleno de misericordia y trata de hacer lo mejor por cada uno de nosotros, pero yo me podría haber evitado frustraciones, dolores, malas experiencias, recuerdos traumáticos, tristeza, depresión, enfermedades. ¿Por qué? No había razón. Te aliento a que puedas tener en cuenta a Dios verdaderamente en tu vida para todas las cosas. Entonces habrá mayor bendición que la que ya debes estar viviendo. Pero no te distraigas. No te apresures, no te impacientes. Ah, hoy estamos en este tiempo de ya, todo, ya. Calma, tu vida está en manos de Dios Todopoderoso. Él te sostiene, Él te guarda, Él te protege, Él te rodea. Y como decía el salmista, Él te va a mostrar el camino por donde debes andar. Y siempre va a fijar sus ojos sobre ti, porque tiene de ti mucho amor e infinita misericordia. Así que tenelo en cuenta, Dios. Probalo, vas a ver. Y aquellos que siempre lo vienen haciendo, por supuesto, sostengámonos en esta actitud y evitemos ser distraídos por nuestros enemigos que van a tratar de engañarnos, de hacernos creer otra cosa, de pintarnos que todo está fenómeno, y nosotros casi como chorlitos caemos en la trampa. Llénate de la sabiduría de Dios, leyendo la palabra, orando y pidiéndole a Él, consultando con otros líderes espirituales en la iglesia. Vas a poder tomar buenas decisiones. Dios te dio esa capacidad. Lo vas a poder hacer. Y entonces lo vas a disfrutar. Es tan importante. Toda una vida puede estar en juego. Mañana puede estar en juego, tu futuro puede estar en juego. Así que toma decisiones sabias. Están a tu alcance. Porque Dios está a tu alcance. Él está cercano a ti, muy cercano. Querido Dios, te damos gracias también en esta noche por enseñarnos algo tan importante en nuestra vida. Algo que hacemos tan frecuentemente, pero que no tan frecuentemente lo hacemos de la manera en que tu palabra nos enseña. Señor, ayúdanos a poder enderezar nuestros pasos, nuestra vida y sobre todo a acostumbrarnos a tomar las decisiones habiendo consultado contigo siempre. Señor, tu palabra ha sido clara y los ejemplos que surgen de ella son tan claros. Pero además, le podríamos añadir experiencias nuestras, personales, cercanas y actuales, que también dicen lo mismo, Señor, que tantas veces aquellos que tomamos decisiones sin consultarte, nos metemos en líos y a veces son graves, Señor, y sufrimos consecuencias. Y también la mayoría de los que está aquí podría dar testimonio de que toda decisión que ha sido confiando en ti, guiada por ti, Señor, ha sido de bendición para la vida. Así que, Señor, ese es el camino en el cual queremos andar, para honrarte siempre, para glorificar tu nombre y para ir de triunfo en Cristo Jesús. Señor, en este tiempo, todos aquellos que deban tomar decisiones trascendentes, importantes para su vida, establecer vínculos o sostenerlos, Señor, de noviazgo, que tienen que tomar importantes decisiones, quizás respecto a un vínculo matrimonial, establecerlo, quizás respecto a un cambio de trabajo, quizás respecto a la actitud frente a un hijo, una hija. Señor, todo tipo de decisión debemos llevarlo a ti para recibir esta guía, esta dirección, esta convicción, esta sabiduría tuya. Así que, Señor, asistí, ayudá a aquellos que están en este tiempo, en esta condición, y permití que ellos también, Señor, disfruten de la bendición que siempre hay delante nuestro cuando andamos en tus caminos. Así que a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.